Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y ONQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al Avellaneda. Racing vapuleó a Aldo Civi en el inicio de la fase final de la Copa. Fue 5-0 con un juego tan contundente que arrancó ganando casi desde el vestuario y goleó al arquero que más pelotas atajó a lo largo de la fase regular. La Academia bailó al tiburón a partir del buen momento de sus jugadores, como el pibe Carlos Alcaraz. Nosotros trabajamos día a día, siempre lo dije, tuvimos un buen partido como también tuvimos anteriores, altos y bajos, pero jugamos un muy buen partido. La gente lo hace saber, nosotros se lo hacemos saber que estamos todos comprometidos y es paso a paso. En la Bombonera, Boca jugó su mejor partido del año frente a Defensa y Justicia. Fue superior en todos los aspectos al Halcón de Varela y se quedó con la serie luego del 2-0 por los goles de Villa y Juan Ramírez. Boca, siempre Boca, jugando mal o jugando bien, pero protagonista. Analiza el momento su DT, Sebastián Battaglia. No hace falta que uno diga lo que se dice de Boca, ¿no? Que está totalmente loco. Y acompaña a todos lados y apoya en todo momento y siempre va a estar ahí alentando para que el equipo tenga el apoyo de ellos en todos lados. Ya lo vivimos cada vez que vamos al interior o a otro país, siempre hay hinchas de Boca en todos lados y sentimos ese apoyo y nosotros estamos trabajando para hacerlo cada vez mejor, para que darles alegrías a ellos o tratar de darles alegrías en este fútbol tan, tan lindo y bueno, a partir de ahí agradecerles todo el apoyo que nos dan siempre. En Cipolletti, provincia de Río Negro, el fútbol heavy se escucha por Radio Mural, FM 91.1. En La Plata, Estudiantes lo ganaba por Boselli, aunque Argentinos manejaba la pelota. Y para colmo, el bicho se quedó con uno menos por la expulsión de Galarza y parecía que la clasificación era pincha. Sin embargo, los de la Paternal se repusieron, empataron el partido por Fausto Vera, fueron a los penales y ahí fueron más que el León, particularmente por el gran desempeño de su arquero, Federico Lancilota. Hoy me tocó destacar a mí sobre el final, pero creo que el equipo hoy, la verdad, yo me emociona. Jugamos un gran partido contra un gran rival, el equipo sensación de este semestre. Estudiante venía haciendo las cosas muy bien y creo que hasta con uno menos fuimos superiores en todo momento. Así que nada, el agradecimiento mío es para mis compañeros, que la verdad que hicieron un gran, gran trabajo. En el Monumental, batacazo de Tigre. El matador supo plantarse ante un River que siempre busca y lo desorientó. Primero por el gol de Mateo Retegui, después parándose bien en defensa y por último aprovechando un error de la defensa millonaria y una muy buena contra que Colidio definió para el 2-1 final y el pasaje a semis. Afuera River, adentro el Tigre de Diego Martínez. Fue el equipo que mejores intenciones tuvo y esas intenciones también se vieron traducidas en el juego y creo que sinceramente fuimos, me parece, no lo digo de manera peyorativa, siento que realmente fuimos el mejor equipo que jugó al fútbol. Boca Racing jugarán en el Estadio de Lanús el sábado a las 17, mientras que Tigre y Argentinos harán lo propio el domingo, desde las 16 en el Estadio de Huracán. Hoy suena Científicos del Palo haciendo el cura, el militar y el dueño de las vacas. Nos reencontramos luego de las semifinales, ya sabiendo bien quiénes pelearán por llevarse la Copa de la Liga Profesional 2022 acá, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.